Audiolibro, Che Guevara. El mito, el ídolo, el asesino. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2019. Introducción. Hablar de las cosas negativas de una persona viva o fallecida no edifica, pero el hecho de que se haga tan popular en estos días, un individuo que fue un asesino a sangre fría me urge aclarar sobre el tema. Para aquellos que ignoran, desconocen o aceptan sus atrocidades como algo muy normal o necesario en los tiempos del Che Guevara. Aunque no conocí personalmente a Ernesto Guevara, porque de hecho nací el mismo año de su muerte, puedo hablar sobre él como cubano que soy, por la historia mal contada que me inculcaron desde pequeño sobre ese psicópata al que muchos consideran un héroe, pero expondré aquí la verdad que no nos cuentan en Cuba y muchos no saben o quieren ignorar. Basado en los testimonios y las declaraciones hechas por el mismo Guevara antes de morir. La población mundial aumenta y se multiplica, con esto aumenta también el pecado, porque la cosmovisión de las personas cambia con el tiempo y a medida que comenzamos a aceptar el pecado o la inmoralidad, la conciencia humana se atrofia o se deforma. Esto lo vemos en la forma que la gente vive, viste, habla y actúa. La palabra de Dios advierte sobre esto de ver a lo malo bueno y lo bueno malo, y una de las razones por las que sucede es porque nos invaden, infectan e imponen a través de la propaganda de grupos inescrupulosos y los controladores de las mentes, usando los medios de difusión masivo, las ropas, la cultura, el arte, etc. Por lo que todo lo limpio, puro, de buen nombre, todo lo que sea conforme al orden de Dios, tanto en lo espiritual como natural, es rechazado. Más lo inmundo, lo impío, lo mezquino y lo contrario a Dios es aceptado, promovido y hasta halagado. Cuando el ser humano se acostumbra a lo malo, termina aceptándolo y hasta halagándolo. Es por eso que el cristianismo no es popular hoy en día, sino todo lo contrario. Ernesto Che Guevara es considerado como un ejemplo de rebeldía ante lo injusto y de lucha por los pobres, ese es el mito detrás de la persona, por lo que muchos lo tienen como un ídolo, un modelo a seguir, un ejemplo de lucha, cuando en realidad el Che era un asesino. Miles de mis compatriotas o paisanos cubanos fueron asesinados por el Che Guevara, algunos personalmente, otros por orden directa de él. Hombres sin escrúpulos ni contemplaciones, mataba y sentía placer al hacerlo, creyendo que era necesario quitarle la vida a los que se oponen. Por sus propias declaraciones él decía que un revolucionario debe convertirse en una máquina de matar, y cito, y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro. Por tanto, todo el que sigue este ejemplo y tiene a ese individuo como modelo e ídolo, es una persona cargada de odio puro, con una conciencia cauterizada por la propaganda, la deprimente sociedad y la ignorancia voluntaria. Pero tengo malas noticias para esas personas, según las Sagradas Escrituras, no solo es culpable de juicio el que peca sino el que acepta su pecado, por lo que un día en la presencia de Dios, donde todos tendremos que estar, no precisamente con nuestro cuerpo terrenal sino el alma que habita en este depósito o vehículo de carne y hueso, que volverá al polvo al terminar sus días en la tierra, sea por la causa que sea, serán acusados en ese tribunal celestial de asesinos, o sea, todas esas miles de muertes provocadas por el Che Guevara, también serán las de aquellos que lo consideran como un ídolo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1:32. Todo aquel que usa una camiseta, playera, franela, pullover o t-shirt del Che Guevara, carga los pecados de éste, no importa la razón humana o las excusas que tenga, si usted difunde un mensaje, aunque sea de un rostro. Es porque usted aprueba todas las cosas que hacia ese personaje, cuanto más si siente admiración por ese individuo. No se deje engañar, pues Dios no dará por inocente al culpable, ni se complace con la maldad. Al Creador no le interesa cuán ignorante sea una persona, porque todo está dicho y su palabra es clara. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Salmo 5, 4 al 6. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Números 14, 18. Escuchad la palabra del Señor, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, ignorancia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Oseas 4. 1 al 8. Entre las mentiras que cuentan del Che Guevara es que fue un rebelde, luchador por los pobres, justiciero, revolucionario, cuando en realidad fue un vulgar pecador, hombre sin escrúpulos, ateo, comunista y asesino. Tampoco murió en combate como nos hacen creer, el Che fue ejecutado después de ser arrestado, y como evidencia tomaron muchas fotos, hasta de las partes de su cuerpo que le cortaron para mostrar de que realmente fue ejecutado. Fotos que muestro en este libro, que pueden ser sensibles o de mal gusto para algunas personas, y no aptas para menores de edad, pero son fotos que circulan en Internet al acceso de todos. Y es que al que hierro mata a hierro muere, como dijo Jesús. El Che no solo asesinó a sangre fría a militares y civiles, sino que lo divulgaba y se sentía muy orgulloso de eso. Pues ese mismo karma o juicio se le vino a él en retribución a todas las ejecuciones y vidas que quitó. Pues escrito está: no matarás, sea la razón que tengas. La Biblia es clara en eso, e incluso, Dios considera el odio como un crimen de asesinato, aunque no se le quite la vida a otro. Todo aquel que odia a su prójimo es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3. 15. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Hijitos, guardaos, cuídense, de los ídolos. Amén. Primera de Juan 5. 17 al 21. El Señor es un Dios justo y santo, por lo que hay que tener mucho cuidado incluso de hacerse imágenes y rendirle honor, gloria o tributo. Yo personalmente no uso camisetas con la cara de nadie para no mostrar honra, honor ni gloria a ningún pecador, porque solo Dios es verdad y todo hombre mentiroso. Romanos 3. 4. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17. 9. Es por eso que, en lo personal, no suelo admirar al hombre sino a sus ideas, tal y como he escrito en otros libros míos donde hablo sobre personalidades tanto de la política como de la religión, de la iglesia, etc. Al pecado se le llama por su nombre y la verdad debe ser revelada. Por eso creo que del Che Guevara nada hay que admirar, no fue ni es un buen ejemplo para nadie, sea joven, sea anciano, sea pobre, sea político, activista político o politiquero. El Che era un asesino y punto. La imagen del Che conlleva a la idolatría, hacer de un vil y un malvado un dios o un ídolo es abominación para el Dios verdadero, porque escrito está y bien claro en la palabra de Dios, no debemos hacernos imágenes. Es por eso que yo me cuido mucho de eso, aunque parezca algo insignificante e inofensivo, yo conozco bien a mi Dios, quien es celoso y santo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20. 4 al 6. Mi experiencia con la figura del Che. Nací y me crié en Cuba con la dictadura castrista de esa llamada revolución socialista. Desde niño me inculcaban al Che como un héroe nacional y el cual todo niño desearía ser. Por eso nos hacían gritar a toda voz después que otro niño que dirigía el matutino o vespertino de la escuela decía, pioneros por el comunismo. Y todos juntos gritábamos, seremos como el Che. De niño no me daba cuenta de lo que decía o me hacían decir y por supuesto también veía a la figura del Che como un modelo a seguir, aunque no tanto como un ídolo, pues nunca sentí deseo de adorar a nadie, ni humano ni santo, o supuesto santo. Yo en realidad no quería ser como el Che ni mucho menos terminar como él, nunca me gustó la guerra, las armas y creía que el odio era innecesario, aunque sí tuve que ir obligado al servicio militar a los 17 años, pero no tenía opción, era mandatorio. Por ser un buen estudiante y niño disciplinado, en los años 70 me gané una posición para ir a pasar mis vacaciones a la casita del Che en un campamento de pioneros de aquel entonces, llamado Tarará, en las playas del este de La Habana. Pioneros le dicen a los niños de primaria en Cuba. Tarará es una villa de casas lujosas que está cercada y con seguridad, donde no cualquiera puede entrar. El gobierno de Castro construyó además albergues y comedores para los estudiantes. La villa residencial está dividida en secciones donde existen casas con piscinas y también se encuentra la playa de Tarará. Yo tuve el privilegio junto a otros niños del municipio donde vivía, de pasar 15 días en una mansión de dos pisos donde vivió él. Pero no solo pude hospedarme en esa mansión junto con otros chicos, también debí aprenderme un libreto de unas fotos murales que había en las paredes, porque la casa también era un museo y los pioneros que allí nos hospedábamos éramos quien explicaban sobre las fotos que se mostraban al público, entre objetos y pertenencias que eran del Che. Claro que lo que se decía del Che allí era todo maravilla. A mí me tocó hablar de su lucha revolucionaria en la Sierra Maestra donde debía señalar foto por foto de qué se trataban esas imágenes y dónde y cuándo fueron tomadas exactamente. Pero llega el momento en la vida que descubres toda la verdad y que lo que aprendiste todo era una mentira o no precisamente las cosas fueron como te las habrían contado. En Cuba ofender la figura del Che era un delito grave, porque Guevara era un héroe nacional, un mártir, un apóstol, la imagen y modelo de un verdadero revolucionario. Al Che le han dedicado poemas, canciones, películas, pinturas, eventos, días festivos, honor, honra, gloria y propaganda a nivel mundial, especialmente con las famosas camisetas de su rostro barbudo y de cabello largo, con una boina negra y una estrella en la frente. Esa foto corre por todo el mundo, la usan hasta los nazis en Alemania y Austria, pues aún existen grupos nazis en esos países, ya no como militares sino como civiles, al igual que los grupos feministas, LGTB, satanistas, etc., los grupos nazis también hacen sus paradas o marchas. Lo más curioso es que vi personalmente en la televisión de Austria, cuando visité ese país, como muchos de estos nazis que marchaban en las calles de Alemania usaban camisetas con la imagen del Che Guevara en lugar de la de Hitler. Todos andaban pelados al calvo y con camisetas blancas, muchos de ellos con la cara del Che. Mi sorpresa fue esa, y me preguntaba, ¿qué demonios tiene que ver el Che con los nazis, o los fascistas? Es que de hecho el fascismo surge de la izquierda, y son prácticamente el mismo perro con diferente collar. El fascismo se crea como una variante entre el socialismo y el capitalismo, con una fusión de ambos, con economía de libre mercado y propiedad privada, pero con el control del gobierno. El caso es que definitivamente la imagen del Che se muestra como símbolo de rebeldía y de protesta. pero como no hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no haya de salir a la luz, el Che no era solo un simple rebelde y revolucionario combatiente, sino un psicópata sin escrúpulos y asesino a sangre fría. Cuando salí de Cuba a los 27 años de edad, pude conocer más sobre el Che Guevara, y saber quién realmente era, leer testimonios y ver documentado todos sus crímenes, de los que parece que muchos pretenden ignorar o pasar por alto, como si todos fuéramos bobos y no supiéramos quién realmente fue el Che, a pesar de nunca haberlo conocido. Vivimos en la era de la información y tenemos acceso a esta a través del Internet y los que no estamos limitados o reprimidos a esa información, podemos conocer la verdad, porque no se nos prohíbe el acceso a esta. Eso solo pasa en Cuba, Corea del Norte, China o algún otro país comunista donde la información es limitada, manipulada o restringida. Breve biografía de Ernesto Guevara. Ernesto Che Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de mayo de 1928. Fue hijo de Ernesto Guevara Lench y Celia de la Serna. Estudió la primaria en Alta Gracia, cerca de Córdoba, y la secundaria en Córdoba. Aquí adquirió afición por la filosofía y el ajedrez. Desde 1947 estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. En 1951 viajó en una bicicleta con motor por noroeste argentino. En 1952, junto a Alberto Granado recorrió Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Al pasar por Lima conoció al médico comunista Hugo Pese, quien influyó notablemente en su vida. En 1953, inició otro viaje y pasó por Bolivia, Perú, Ecuador y todo Centroamérica hasta instalarse en Guatemala. Estos viajes hicieron reflexionar al Che sobre las injusticias económicas y sociales de Latinoamérica. En 1954, en Guatemala, conoció a un grupo de exiliados cubanos que habían luchado contra el dictador Fulgencio Batista. En 1955, en México, conoció al líder cubano Fidel Castro y se unió a su movimiento para derrocar Batista. A finales de 1956, el grupo llegó a Cuba e inició la guerra de guerrillas que llegó a expulsar del poder a Batista en diciembre de 1958. Ya durante la Revolución Cubana, el Che dirigió el Departamento de Industrialización del Instituto de Reforma Agraria, fue ministro de Industria y llegó a ser presidente del Banco Nacional. También encabezó muchas misiones diplomáticas y firmó acuerdos comerciales y militares. Cuando estaba en Cuba, promovió la reforma agraria, la nacionalización de empresas, la industrialización, el trabajo voluntario y el entrenamiento de guerrilleros latinoamericanos. En 1965, estuvo 9 meses ayudando a los guerrilleros socialistas del Congo. En 1966, inició un foco guerrillero en Bolivia. Junto a medio centenar de guerrilleros se instaló en las montañas de Ñancahuazú, pero su grupo fue detectado y aniquilado por el ejército boliviano, con ayuda de Estados Unidos. Ernesto Che Guevara cayó herido y prisionero el 8 de octubre de 1967. Al día siguiente fue asesinado a tiros en La Higuera, Valle Grande, Bolivia. El verdadero Che Guevara. El verdadero Che Guevara, un homófobo que encerró a cientos de homosexuales en campos de trabajo. A pesar de que fue posible ver camisetas con su cara en las manifestaciones del orgullo, tanto el comandante como el mismo Fidel Castro eran defensores del varón heterosexual. Por Manuel P. Villatoro. La revolución cubana orquestada por Fidel Castro logró algo que el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels anheló durante toda la Segunda Guerra Mundial, conseguir grabar a fuego una idea en la mente de la sociedad. Si el germano intentó, sin lograrlo, que el mundo viera a Adolf Hitler como el héroe que liberaría a Europa del yugo judío y de las viejas potencias europeas, los barbudos que se alzaron contra Fulgencio Batista hicieron, casi sin pretenderlo, que uno de sus guerrilleros más controvertidos, Ernesto Guevara, pasara a la historia como el símbolo del buen y racional combatiente. Tanto es así que, en la actualidad, su semblante luce orgulloso en cientos de miles de camisetas de jóvenes y mayores. La realidad, sin embargo, es que poco tenía el Che de santo, y mucho de asesino. pero los símbolos es lo que tienen, que es imposible extirparlos a golpe de realidad histórica una vez que se han introducido en el imaginario colectivo. El ejemplo de ello fue la pasada celebración del Día del Orgullo Gay, donde pudo verse a varios manifestantes luciendo orgullosos camisetas con la cara del Che. Un error histórico muy penoso ya que, a pesar de lo que narra el mito, Guevara cargó en repetidas ocasiones contra los homosexuales al considerarles contrarios a su ideal de hombre nuevo, aquel que debía alzarse sobre el resto tras la revolución. Por si fuera poco, el guerrillero llegó a tildarles de pervertidos sexuales y, con la ayuda del también homófobo declarado Fidel Castro, les persiguió y les internó en campos de trabajo. Revolución contra los homosexuales. Entender el odio que la revolución cubana exudaba contra los homosexuales requiere retroceder en el tiempo hasta el siglo XIX. Así lo afirma Carlos Tejo Veloso, vicedecano de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, en su dossier, Nadando contra Corriente, Práctica Artística y Homosexualidad en la Cuba Contemporánea. En sus palabras, los grandes próceres de la patria cubana contribuyeron a construir un modelo de héroe asociado a un viril estereotipo de ideal masculino. El mismo del que, poco después, bebieron Castro y Guevara. Uno de los primeros fue el escritor y político José Martí, quien, en su obra, Nuestra América, identificaba al homosexual con un ser afeminado incapaz de construir una nación y lo definía como un inservible detritus del materialismo moderno. Martí, defensor de la heterosexualidad como medio para lograr aumentar la natalidad, fue uno de los ideólogos en los que, a partir de 1959, se basaron las políticas de los revolucionarios que arribaron a La Habana en 1959. Aunque otros autores tampoco se olvidan de la influencia del machismo de la época, del estalinismo y del comunismo chino en esta mentalidad. Estos últimos, dos movimientos que consideraban la atracción hacia personas del mismo sexo como un signo de decadencia burguesa y de debilidad. Casi, un virus que irremediablemente excluye a la persona infectada de la construcción del proyecto revolucionario, en palabras del propio Tejo Veloso. La investigadora Frances Negrón Muntaner es de la misma opinión en su documentado Mariela Castro, los homosexuales y la política cubana. En todo caso, lo cierto es que los castristas centraron sus esfuerzos en hacer que la sociedad viera a los guerreros barbudos como hombres viriles capaces de salvar la revolución, todo lo contrario que a los homosexuales. En la revolución, la homosexualidad se consideraba una fase que había que superar si se pretendía cumplir con los objetivos marcados por el sistema, añade el estudioso en su obra. Así lo corrobora también Guillermina Sutter-Schneider, asistente de investigaciones del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global, en ¿Eres gay? El Che Guevara te hubiera enviado a un campo de concentración. Para Fidel y sus compañeros, atributos como la fuerza y la valentía, que creían tan necesarios en el nuevo régimen que organizaban, eran contrarios al ahora colectivo LGTB. Homófobo declarado. A nivel particular, el Che consideraba la homosexualidad contraria a su ideal de hombre nuevo, el arquetipo de varón que, en sus palabras, debía alzarse sobre los poderes establecidos y sobre cualquier forma de dominio. Según el periodista Carlos Alberto Montaner, este debía ser un obrero vigoroso, gallardo, trabajador, patriota, desinteresado, heterosexual, monógamo y austero. Eso le llevó a considerar a los gays y a las lesbianas como unos pervertidos sexuales, y, en palabras del investigador y escritor Cabrera Infante, gente enferma, que debía dejar paso al mencionado hombre nuevo, políticamente sano y producto de la Cuba comunista. Otro tanto ocurría con el mismo Fidel Castro, quien, en varias entrevistas, sostuvo la incompatibilidad del homosexual con el grupo revolucionario que dirigía. Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. No obstante, la profesora de la Universidad de Warwick Stephanie Panicelli Batalla es partidaria en su libro, El testimonio en la Pentagonía de Reinaldo Arenas, de que, en realidad, La pareja de dirigentes solo despreciaba a los gays que rechazaban su naturaleza masculina y tenían una forma de ser afeminada. En todo caso, donde se puede ver el odio del régimen castrista hacia los homosexuales es en la represión que se organizó contra ellos en los años 60. Así, el Estado no tardó en considerar a los gays como detractores del nuevo gobierno y potenciales enemigos que se declaraban en contra de lo patriarcalmente normativo. En palabras de Tejo Veloso, las primeras detenciones de este colectivo se perpetraron por los recién creados Comités de Defensa de la Revolución, CDR, un organismo civil de voluntarios que se infiltraban en los barrios y denunciaban todas aquellas actitudes que pudieran ser consideradas antirrevolucionarias. Poco después, los presos empezaron a ser internados en campos de trabajo. Así lo confirmó el escritor, opositor y periodista Jacobo Machovor a la cadena BBC en el año 2017. En sus palabras, se suele olvidar que fue el Che quien creó el primer campo de trabajo de Cuba, que fue situado en la península Guanacavives. Una prisión donde metían a funcionarios o militantes del Partido Comunista que no habían cumplido con las normas y que, a la postre, fue el primer paso hacia los campos de trabajo forzado que hubo en Cuba en los años 60, tristemente conocidos como Unidad Militar de Ayuda a la Producción, UMAP. Según sus declaraciones, en estos enclaves fueron encerrados homosexuales, católicos o adeptos de las religiones afrocubanas. A su vez, Machover cargó durante esta entrevista contra el Che Guevara al afirmar que fue el principal organizador de esos crueles centros. Lo mismo ocurre con Sater, quien tilda estos de centros de internamiento de campos de concentración. Este campo fue el primero de muchos. De los nazis, el gobierno cubano también adoptó el lema de Auschwitz: el trabajo te libera, cambiándolo por el trabajo los hará hombres, explica en su artículo. A su vez, es partidaria de que se les forzaba a trabajar durante un número ingente de horas para corregir su conducta homosexual. El profesor español es de la misma opinión. En su dossier, afirma que los homosexuales se convirtieron en una numerosa comunidad dentro de estos singulares espacios para la reeducación. Además, es partidario de que, en el año 1971, y con motivo de la celebración del y Congreso Nacional de Educación y Cultura, el gobierno castrista reconoció que la homosexualidad era una desviación patológica y prohibió que los gays representaran al país en actos oficiales que se sucedieran fuera del país. Este fue solo el principio. Y es que, en los años 70 se implantó la Ley de Ostentación Homosexual, que prohibía las manifestaciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo. Tras la camiseta. A pesar de que se le trata como cubano, Ernesto Che Guevara nació el 14 de junio, o el 14 de mayo, dependiendo de los historiadores, de 1928 en Rosario, Argentina. Lo hizo en el seno de una familia bastante acomodada, lo que le permitió acceder a estudios superiores de medicina en 1947. Para entonces, y según afirmó su amigo Carlos Ferrer en un documental, ya se había ganado el apodo de Chancho, debido a que solo se lavaba la ropa una vez a la semana. A su vez, el futuro revolucionario ya había demostrado que padecía, en palabras del entrevistado, de una hipersexualidad latente. No en vano perdió su virginidad a una temprana edad con la empleada del hogar contratada por sus padres. Su carácter revolucionario, que ya empezaba a salir a la luz, terminó de moldearse en 1952, cuando hizo un viaje de 10 meses en moto por Argentina con el objetivo de reconocer todos sus recovecos. Recorrió 3.500 kilómetros de sur a norte, explica la Fundación Che Guevara en un dossier sobre este personaje. Durante el trayecto, conoció de veras lo que era la miseria del país tras convivir con leprosos y vivir en sus propias carnes la pobreza que le rodeaba. Según su amigo Alberto Granado, el Che siempre hizo gala de que los viajes eran la mejor forma de crearse una opinión verdadera sobre el mundo, solía decir a sus compañeros estudiantes. Mientras vosotros estáis aquí estudiando para 3 exámenes, yo voy a ver la provincia de Santa Fe, el norte de Mendoza, el este de Mendoza, y por el camino estudiaré para aprobar esos exámenes a la par que vosotros. Fernando Barral, un psicólogo que le conoció, también ha hecho referencia a su independencia en múltiples entrevistas, se mostraba increíblemente seguro de sí mismo y tenía unas opiniones totalmente independientes. Era muy dinámico, incansable y poco convencional. Con cada país que visitaba, el Che se iba empapando cada vez más del espíritu revolucionario latente en América Latina. Por ello, no fue raro que, en 1955, conociera a Raúl Castro y su hermano Fidel, quienes estaban preparando un golpe de Estado contra el gobierno de Cuba. De inmediato se enroló como el tercer miembro confirmado de la futura expedición de la guerrilla. Después, Guevara se dedicó al entrenamiento de los combatientes y los cubanos, explica Michael Ratner en su obra, Che Guevara and the FBI, U.S. Political Police Dossier on the Latin American Revolutionary Paperback. Nuestro protagonista desembarcó como médico con el contingente formado por estos revolucionarios en 1956 y, poco después y por su valentía, se convirtió en lugarteniente de las fuerzas. Así, el Che hizo válido una de las frases por las que sería recordado, con 15 años un hombre ya sabe cuáles son las cosas por las que quiere morir y no tiene miedo de dar su vida si tiene un ideal que haga fácil ese sacrificio. El 17 de febrero de 1957 fue nombrado comandante, título por el que sería conocido en todo el mundo. Unos meses después, ya como líder militar, venció a las tropas del gobierno de Fulgencio Batista y entró en La Habana victorioso. Había pasado de ser un médico a un líder revolucionario. Y en ese camino había sido acusado de llevar a cabo todo tipo de asesinatos y matanzas. Bandera orgullo gay comunista. Los demonios son espíritus engañadores y aquellos que ignoran la voluntad de Dios, desconocen la historia y rechazan la verdad de las cosas, son presas fáciles y víctimas de su propia opinión. Milko Baute, autor. Che Guevara, La máquina de matar. Por Álvaro Vargas Llosa. Este texto es un amplio extracto de un artículo escrito por el autor, originalmente en inglés, y publicado en la revista norteamericana The Republic, con el título The Killing Machine. La traducción es de Eva Cruz. Álvaro Vargas Llosa pasa una mirada crítica a la vida revolucionaria de Ernesto Che Guevara, 1928 al 1967. Che Guevara, quien tanto hizo por destruir el capitalismo, es hoy una marca quintaesencial del capitalismo. Su imagen es adorno de tazas, mecheros, llaveros, carteras, gorras, pantalones vaqueros, sobres de infusiones y, por supuesto, esas omnipresentes camisetas con la fotografía tomada por Alberto Korda, el galán del socialismo, con gorra, en los primeros años de la revolución, pasando casualmente por delante del visor del fotógrafo y quedando fijado en la imagen que, 30 años después de su muerte, sigue siendo el logo del chic revolucionario. Los productos Che son comercializados tanto por grandes corporaciones como por pequeños negocios, como la Burlington Coat Factory, que sacó un anuncio de televisión en el que un muchacho con pantalones militares llevaba una camiseta del Che. Los revolucionarios también se apuntan a este frenesí de la mercadotecnia, desde The Che Store, que cubre todas tus necesidades revolucionarias por Internet, hasta el escritor italiano Gianni Nina, que vendió a Robert Redford los derechos cinematográficos del diario que escribió el Che en su viaje por Sudamérica en 1952. Por no hablar de Alberto Granado, que acompañó al Che en ese viaje de juventud, trabaja como asesor de documentalistas y ahora lamenta, mientras consume vino de Rioja y magret de pato en Madrid, que por culpa del embargo norteamericano contra Cuba le resulta difícil cobrar sus derechos de autor. En cada etapa de su vida adulta, su megalomanía se manifestó en una urgencia depredadora por arrebatar a otras personas sus vidas y sus posesiones y por abolir su libre albedrío. La disposición de Guevara cuando viajó a Cuba a bordo del Granma queda reflejada en la carta que escribió a su mujer, aquí, en la selva cubana, vivo y sediento de sangre. Su sinceridad le condujo a dejar testimonio. Escrito de sus crueldades, incluyendo cosas verdaderamente horrendas, aunque no las más horrendas. De símbolo revolucionario a icono capitalista. La metamorfosis del Che Guevara a marca capitalista no es nueva, pero la marca está siendo objeto de una operación de revival en los últimos tiempos, Y se trata de un revival especialmente notable porque llega años después del colapso político e ideológico de todo lo que Guevara representaba. Este éxito inopinado se debe fundamentalmente a Diarios de Motocicleta, la película producida por Robert Redford y dirigida por Walter Salles. Hermosamente rodada en paisajes que han logrado evitar los efectos corrosivos del capitalismo contaminante, la película muestra al joven en un viaje de autodescubrimiento, cuando su incipiente conciencia social se topa con la explotación social y económica, sentando las bases para una reinvención de nuevo cuño del hombre al que Sartre un día calificó como el más completo de nuestra era. Es habitual entre los seguidores de una secta no conocer la historia real de la vida de su héroe, la verdad histórica. No es sorprendente que los seguidores contemporáneos de Guevara, sus nuevos admiradores poscomunistas, también se engañen aferrándose a un mito, excepto los jóvenes argentinos entre los que cunde la expresión «tengo una remera, camiseta, del Che y no sé por qué». ¿Faro de la justicia? Pensemos en algunas de las personas que han exhibido o invocado la imagen de Guevara como un faro de la justicia y la rebelión contra el abuso de poder. En el Líbano, los manifestantes que protestaban contra Siria frente a la tumba del primer ministro Rafik Hariri portaban la imagen del Che. Thierry Henry, un futbolista francés que juega en el Arsenal, apareció en una gran fiesta organizada por la FIFA con una camiseta roja y negra del Che. En Stavropol, en el sur de Rusia, los manifestantes que denunciaban el pago en efectivo de ayudas sociales tomaron la plaza central con banderas del Che. En el campo de refugiados de Deiseu, en la franja de Gaza, carteles del Che adornan un muro en el que se rinde tributo a la intifada. Lung Kwokun, el rebelde elegido para el Congreso Legislativo de Hong Kong, desafía a Pekín vistiendo una camiseta del Che. Y el caso más célebre, en la ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Hollywood de este año, Carlos Santana y Antonio Banderas interpretaron la canción de Diarios de Motocicleta, y Santana apareció con una camiseta del Che y un crucifijo. Las manifestaciones de la nueva secta están por todas partes. Una vez más, el mito está animando a personas cuyas causas, en general, representan exactamente lo contrario de lo que era el Che Guevara. No hay hombre que no tenga alguna cualidad que le redima. En el caso del Che, esas cualidades pueden ayudarnos a medir el abismo que separa la realidad del mito. Su sinceridad le condujo a dejar testimonio escrito de sus crueldades, incluyendo cosas verdaderamente horrendas, aunque no las más horrendas. Su coraje le llevó a que no viviera para asumir la responsabilidad por el infierno cubano. Un mito puede comunicar tanto acerca de una época como la verdad. Y así, gracias a los propios testimonios del Che acerca de sus pensamientos y acciones, y gracias también a su prematura desaparición, podemos saber exactamente el grado de engaño que muchos de nuestros contemporáneos tienen acerca de tantas cosas. Puede que Guevara estuviera enamorado de su propia muerte, pero estaba mucho más enamorado de la muerte de los demás. En abril de 1967, hablando desde la experiencia, resumía su idea homicida de la justicia en su mensaje a la Tricontinental, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. En otras ocasiones, el joven bohemio parecía incapaz de distinguir entre la ligereza de la muerte como espectáculo y la tragedia de las víctimas de la revolución. En una carta a su madre de 1954, escrita en Guatemala, donde fue testigo del derrocamiento del gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz, escribió: «Fue muy divertido, con todas aquellas bombas, discursos y otras distracciones que rompían la monotonía en la que estaba viviendo». La disposición de Guevara cuando viajó con Castro de México a Cuba a bordo del Granma queda reflejada en una frase de una carta a su mujer redactada el 28 de enero de 1957, poco después de desembarcar, y publicada en su libro Ernesto, Memorias del Che Guevara en Sierra Maestra, aquí, en la selva cubana, vivo y sediento de sangre. En enero de 1957, como indica su diario de Sierra Maestra, Guevara mató de un disparo a Eutimio Guerra porque sospechaba que estaba pasando información al enemigo. Acabé con el problema con una pistola del calibre 32 en el lado derecho de su cerebro. Sus pertenencias ahora son mías. Luego dispararía a Aristidio, un campesino que expresó su deseo de abandonar la lucha cuando los rebeldes se trasladaran a otro lugar. Mientras se preguntaba si esta víctima en concreto realmente era lo suficientemente culpable como para merecer la muerte, no le tembló el pulso a la hora de ordenar el asesinato de Echevarría, hermano de uno de sus camaradas, por crímenes no especificados, tenía que pagar el precio. En otras ocasiones simulaba ejecuciones, aunque no las llevara a cabo, como método de tortura psicológica. Fusilamientos en la cabaña. Pero la fría máquina de matar no demostró todo el alcance de su rigor hasta que, inmediatamente después de la caída del régimen de Batista, Castro lo puso al frente de la prisión de la cabaña. San Carlos de la Cabaña era una fortaleza de piedra utilizada para defender La Habana de los piratas ingleses en el siglo XVIII. Más tarde se convirtió en un barracón militar. Guevara presidió, durante la primera mitad de 1959, uno de los momentos más oscuros de la Revolución. José Vilasuso, abogado y profesor de la Universidad Interamericana de Bayamón, en Puerto Rico, que perteneció al organismo a cargo de los procesos judiciales sumarios en la cabaña, me contó hace poco que el Che dirigía la comisión depuradora. Se regía por la ley de la sierra, tribunal militar, de hecho y no jurídico, y el Che nos recomendaba guiarnos por la convicción. Esto es, sabemos que, todos son unos asesinos, luego proceder radicalmente es lo revolucionario. Mi función era de instructor. Es decir, legalizar profesionalmente la causa y pasarla al Ministerio Fiscal. Se fusilaba de lunes a viernes. Las ejecuciones se llevaban a cabo de madrugada, poco después de dictar sentencia y declarar sin lugar, de oficio, la apelación. La noche más siniestra que recuerdo se ejecutó a 7 hombres. Javier Arzuaga, el capellán vasco que consolaba a los condenados a muerte, habló conmigo recientemente desde su casa de Puerto Rico. Este es cura católico que ahora tiene 75 años y que se define como más cercano a Leonardo Boff y a la teología de la liberación que al antiguo cardenal Ratzinger, recuerda que había alrededor de 800 prisioneros en un espacio donde no cabían más de 300, antiguos militares y policías de Batista, algunos periodistas, unos pocos hombres de negocios y comerciantes. El tribunal revolucionario estaba compuesto por milicianos. Guevara presidía el Tribunal de Apelaciones. Nunca anuló ninguna condena. Después de que yo me fuera, en mayo, ejecutaron a muchos más, pero yo personalmente fui testigo de 55 ejecuciones. ¿Cuántas personas fueron asesinadas en la cabaña? Pedro Corzo da una cifra de unos 200, similar a la ofrecida por Armando Lago, un catedrático de economía jubilado que ha elaborado una lista con 179 nombres como parte de un estudio sobre las ejecuciones en Cuba que le ha llevado 8 años. En cables secretos enviados por la embajada estadounidense en La Habana al Departamento de Estado en Washington se hablaba de más de 500 ejecuciones. Félix Rodríguez, un agente de la CIA que formó parte del equipo encargado de dar caza al Che en Bolivia, me contó que se enfrentó al Che tras su captura recriminándole las más o menos 2000 ejecuciones de las que fue responsable a lo largo de su vida. Me dijo que eran todos agentes de la CIA y no discutió la cifra, recuerda Rodríguez. Las cifras más altas podrían incluir ejecuciones llevadas a cabo en los meses después de que el Che dejara de estar al mando de la prisión. Lo que nos devuelve a Carlos Santana y su chic vestimenta Che. En una carta abierta publicada en el Nuevo Herald del 31 de marzo de este año, el gran músico de jazz Paquito de Rivera criticaba a Santana por su atuendo en los Oscar. Y añadió, uno de estos cubanos fue mi primo Bebo, preso allí precisamente por ser cristiano. Él me cuenta siempre con amargura cómo escuchaba desde su celda en la madrugada los fusilamientos sin juicio de muchos que morían gritando, ¡Viva Cristo Rey! El ansia de poder del Che tenía otras formas de expresión, además del asesinato. Escribiendo sobre Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, Guevara reflexionaba, pertenecía a esa clase especial de hombres que la especie produce de vez en cuando, en quienes el anhelo de poder ilimitado es tan extremo que cualquier sufrimiento padecido para lograrlo parece natural. Podría haber estado describiéndose a sí mismo. En cada etapa de su vida adulta, su megalomanía se manifestó en una urgencia depredadora por arrebatar a otras personas sus vidas y sus posesiones y por abolir su libre albedrío. Obsesión por controlar. La obsesión del Che por el control colectivista le llevó a colaborar en la formación del aparato de seguridad que se montó con objeto de subyugar a 6,5 millones de cubanos. A principios de 1959 tuvieron lugar una serie de reuniones secretas en Tarará, cerca de La Habana, en la mansión a la que el Che se retiró temporalmente para recuperarse de una enfermedad. Ahí fue donde los líderes más importantes, incluyendo a Castro, diseñaron el Estado policial cubano. Ramiro Valdés, subordinado del Che en la guerrilla, fue puesto al frente del G2, un organismo creado a partir del modelo de la Checa. El propio Guevara asumió el poder del G6, el organismo encargado de adoctrinar ideológicamente a las Fuerzas Armadas. La invasión de Bahía de Cochinos, llevada a cabo con apoyo estadounidense en abril de 1961, se convirtió en la ocasión perfecta para consolidar el nuevo Estado policial, con la captura de cientos de miles de cubanos y una nueva oleada de ejecuciones. Como el propio Guevara le contó al embajador soviético Sergei Kudryavtsev, los contrarrevolucionarios no volverían a levantar cabeza. Contrarrevolucionario es el término que se aplicaba a cualquiera que se desviara del dogma. Era el sinónimo comunista de hereje. Los campos de concentración eran una de las formas que el poder dogmático adoptaba para aplastar la disidencia. La historia atribuye al general español Valeriano Weyler, capitán general de Cuba a finales del siglo XIX. La primera utilización de la palabra concentración para describir la política de rodear a multitudes de adversarios potenciales, en este caso, partidarios del movimiento de independencia cubano, con alambre de espino y vallas. Qué apropiado que los revolucionarios cubanos, más de medio siglo después, adoptaran esta tradición. Al principio, la revolución movilizó a los voluntarios para que construyeran escuelas y trabajaran en los muelles, las plantaciones y las fábricas, proporcionando exquisitas oportunidades para que el Che se fotografiara en versión Che estibador, Che cortador de caña, Che trabajador textil. No pasaría mucho tiempo antes de que el trabajo voluntario se hiciera algo menos voluntario. El primer campo de trabajos forzados, Guanacavives, se puso en marcha a finales de 1960 en el oeste de Cuba. Este campo fue el precursor del confinamiento sistemático, que finalmente comenzaría a producirse a partir de 1965 en la provincia de Camagüey, de disidentes, homosexuales, víctimas del SIDA, católicos, testigos de Jehová, curas afrocubanos y demás ralea, bajo la bandera de las unidades militares de ayuda a la producción. Hacinados en autobuses y camiones, los no aptos eran transportados a punta de pistola a campos de concentración organizados a partir del modelo de Guanacavives. Algunos jamás regresarían, otros serían violados, apaleados o mutilados, y la mayoría acabarían traumatizados de por vida. Quizá la revista Time estuviera poco acertada en agosto de 1960, al describir el reparto de tareas de la revolución con un reportaje de portada en el que Che Guevara aparecía como el cerebro, Fidel Castro como el corazón y Raúl Castro como el puño. Pero esta visión reflejaba el papel crucial de Guevara en la transformación de Cuba en un bastión del totalitarismo. Che era un candidato bastante dudoso como ejemplo de pureza ideológica, dado su espíritu bohemio, pero durante sus años de entrenamiento en México y, en el periodo siguiente de lucha armada en Cuba, se reveló como un ideólogo comunista enamorado de la Unión Soviética, para gran incomodidad de Castro y los demás, que eran básicamente oportunistas dispuestos a utilizar cualquier medio necesario para hacerse con el poder. Cuando los revolucionarios en ciernes fueron arrestados en México en 1956, Guevara fue el único que admitió ser comunista y estar estudiando ruso. Durante la lucha armada en Cuba, estableció una alianza férrea con el Partido Socialista Popular, el Partido Comunista de la Isla, y con Carlos Rafael Rodríguez, un personaje fundamental en la conversión del régimen de Castro al comunismo. Este temperamento fanático convirtió al Che en un eje de la sovietización de una revolución que en repetidas ocasiones se había jactado de su carácter independiente. Poco después de que los barbudos tomaran el poder, Guevara participó en negociaciones con Anastas Mikoyan, viceprimer ministro soviético, de visita en Cuba. El viaje de Guevara a Rusia en agosto de 1962 fue significativo, porque selló el acuerdo que convertiría Cuba en una cabeza de playa nuclear. Se reunió con Jrushchev en Yalta para cerrar los detalles de una operación que ya estaba empezada y que tenía que ver con la introducción de 42 misiles soviéticos, la mitad de los cuales estaban provistos de cabezas nucleares, además de lanzaderas y unos 42.000 soldados. Después de presionar a sus aliados soviéticos amenazándoles con el peligro que supondría que Estados Unidos descubriera lo que estaba sucediendo, Guevara obtuvo garantías de que la Marina soviética intervendría, en otras palabras, que Moscú estaba dispuesto a ir a la guerra. Guevara se distanció de la Unión Soviética en los últimos años de su vida. Lo hizo por razones equivocadas, reprochando a Moscú su blandura ideológica y diplomática, y que estuviera haciendo demasiadas concesiones, no como la China maoísta, que llegaría a ver como el refugio de la ortodoxia. A Guevara le molestaba el hecho de que Moscú estuviera pidiendo a otros miembros del bloque comunista, incluida Cuba, algo a cambio de su colosal ayuda económica y apoyo político. Su ataque final contra Moscú llegaría en Argelia, en febrero de 1965, en una conferencia internacional en la que acusó a los soviéticos de adoptar la ley del valor, es decir, el capitalismo. Su ruptura con los soviéticos, por tanto, no fue un grito por la libertad, sino un aullido en pos de la subordinación total de la realidad a la ciega ortodoxia ideológica. Su visión económica. El gran revolucionario tuvo la oportunidad de poner en práctica su visión económica, su idea de la justicia social, al frente del Banco Nacional de Cuba y del Instituto Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Industria a finales de 1959 y, a partir de principios de 1961, como ministro de Industria. La etapa en la que Guevara estuvo a cargo de la mayor parte de la economía cubana coincidió con el desplome casi total de la producción azucarera, el fracaso de la industrialización y la introducción del racionamiento, y todo esto en lo que había sido uno de los cuatro países de mayor éxito económico de Latinoamérica desde antes de la dictadura de Batista. Su periodo al frente del Banco Nacional, durante el cual acuñó billetes firmados por Che, ha sido resumido por su segundo de a bordo, Ernesto Betancourt, ignoraba los principios económicos más elementales. Los poderes de percepción de Guevara en relación con la economía mundial fueron expresados en una famosa frase de 1961, en una conferencia hemisférica en Uruguay, donde predijo para 1980 una renta per cápita mayor que la de Estados Unidos hoy. De hecho, en 1997, cuando se cumplía el trigésimo aniversario de su muerte, los cubanos estaban restringidos por el racionamiento a una dieta de 2 kilos de arroz y medio kilo de alubias al mes, 100 gramos de carne 2 veces al año, 100 gramos de pasta de soja a la semana y 4 huevos al mes. La reforma agraria arrebató la tierra a los ricos, pero se la entregó a los burócratas, no a los campesinos. El decreto fue escrito en casa del Che. En aras de la diversificación, se redujeron las zonas cultivables y la mano de obra se distrajo hacia otras actividades. El resultado fue que entre 1961 y 1963, las cosechas se redujeron a la mitad. La cara oculta del Che. Los fusilamientos. Por Jacobo Machover. Los fusilamientos. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Ernesto Guevara. En varias oportunidades el Che venía, sutilmente. Se subía a aquel muro. No era difícil subirlo porque tenía una escalera. Se acostaba boca arriba allí a fumar un habano y a ver los fusilamientos. Eso se comentaba en toda la soldadesca de la cabaña. Los soldados míos me decían, cuando estábamos en el pelotón de fusilamiento, veíamos al Che fumándose un tabaco arriba en el muro. Les daba fuerza a los que iban a disparar. Para aquellos soldados que nunca antes habían visto al Che, era una cosa importante. Les daba mucho valor. He aquí el testimonio de Dariel Alarcón Ramírez, alias Benigno, uno de los más antiguos y fieles compañeros de armas del Che Guevara, sobreviviente de la guerrilla en Bolivia, exiliado político en Francia desde 1996. Benigno siguió ciegamente al Che en todas sus aventuras, Primero en la guerrilla contra Batista, luego cuando era miembro del gobierno en Cuba, por fin en el Congo o en Bolivia. En aquella época, no se cuestionaba absolutamente nada. Para él, todos esos actos formaban parte de un mismo objetivo, un combate planetario contra la injusticia. Revolución y represión eran indisolublemente complementarias. Tardó años antes de atreverse a criticar la figura del Che y a aceptar de que no era solamente el guerrillero rebelde contra la dictadura de Batista, sino también uno de los principales responsables de la represión llevada a cabo por el gobierno revolucionario. Tribunales revolucionarios y paredón. Che Guevara ejerció su primer puesto de mando en la prisión de La Cabaña, que domina el costado oriental de la Bahía de La Habana, detrás del Castillo del Morro, cuyo faro brinda la primera imagen de la ciudad. Allí supervisó los fusilamientos ordenados por el nuevo poder revolucionario. Se trata de una imponente fortaleza, construida por los españoles en los tiempos de su dominación colonial, que servía para proteger la entrada de la ciudad de las incursiones enemigas, de los corsarios o piratas, sobre todo ingleses. Siempre fue una prisión, una cárcel primitiva, anacrónica, donde podían producirse todo tipo de exacciones, al amparo de cualquier mirada u observación, lejos del centro de la capital. La revolución no falló a la regla. Aquel puesto de mando constituyó una de las principales responsabilidades militares del Che. Resulta difícil imaginarse al que ha sido presentado como un eterno rebelde en la piel de un verdugo implacable. Esa fue, sin embargo, la imagen indeleble que dejó entre aquellos cubanos que perdieron a algún familiar en el transcurso de ese periodo. La memoria del Che no es la misma para todos. Como comandante en jefe de la prisión de La Cabaña, puesto que ocupó desde el 3 de enero de 1959 hasta el mes de julio, y como responsable de la comisión depuradora, según su denominación oficial, el Che dio la orden de ejecutar cerca de 180 sentencias de muerte. Los tribunales revolucionarios funcionaban sin parar dentro de la fortaleza. Las órdenes, sin embargo, llegaban desde más arriba, de Fidel Castro en persona. El Che era jefe militar de La Cabaña. Había una plaza militar muy grande allí, con más de 1000 soldados, explica Benigno. Eran él y Jorge, Papito, Cerguera, que eran comandantes los dos, los que presidían los juicios que se hacían. Se turnaban. Un día lo hacía uno, un día lo hacía otro. Los juicios nunca comenzaban hasta que llegaba el correo militar, la entrega al oficial de guardia de un sobre manila lacrado, entre las 5:30 y las 6 de la tarde. Había veces que eran las 6:30 y todavía no había llegado el correo. El Che estaba impaciente, miren la hora que es y todavía no ha llegado el correo. El sobre, lo que traía era la gente que se iba a juzgar ese día. Allí venía la sentencia de cada uno. Ese papel venía del Estado Mayor y estaba firmado por Fidel, de eso no cabe la menor duda. Yo iba en muchas ocasiones a La Cabaña por mi trabajo. Era capitán en la Policía Militar de La Habana. Tenía que mandar del cuartel de San Ambrosio, todos los días, una escuadra de soldados que iban para los fusilamientos. Se sacaban de voluntarios. He alcanzado a ver a un hombre al que habían puesto ya en el paredón de fusilamiento. Detrás de las galeras, yo vi que había tres palos, tres postes clavados allí, y vi que llevaron a uno, le amarraron las manos hacia atrás y le pusieron una venda. Yo veía a ese hombre vivo, que empezaba a implorar por su madre, por sus hijos, que empezaba a corregirse y a orinarse. Vino un cura y yo me decía, coño. ¿A qué carajo viene el cura, si lo van a matar? Le di la espalda y me fui. No he podido ver eso nunca. Cuando le tiran y le meten la descarga, se me estremece el cuerpo. A mí se me vuelve la carne de gallina. No sé si es miedo. Yo he sido, sin embargo, un guerrero toda la vida, y hay gente que cree que un guerrero mata a sangre fría, que la muerte es para él un alimento. Para mí, no. Los fusilamientos siguieron produciéndose una vez finalizado el mando del comandante Che Guevara al frente de la fortaleza de La Cabaña, así como en otros lugares de la isla. Él no era más que un eslabón de la cadena, pero era particularmente aplicado en la práctica de las condenas a muerte. El abogado José Vilasuso, hoy día exiliado, figuraba entre los que trataron los expedientes de los hombres condenados por la Comisión Depuradora. Así comenta las instrucciones dadas por Che Guevara. No demoren las causas, esto es una revolución, no usen métodos legales burgueses, las pruebas son secundarias. Hay que proceder por convicción. Es una pandilla de criminales, de asesinos. Además, recuerden que hay un tribunal de apelación. En cuanto al tribunal de apelación de La Cabaña, José Vilasuso precisa, el tribunal nunca declaró con lugar un recurso. Guevara tomó solo la iniciativa, sin esperar consignas desde más arriba, de ordenar la detención, la condena a muerte y el fusilamiento de algunos miembros. Fue el caso, sobre todo, del teniente Castaño, uno de los responsables del Buró de Represión de las Actividades Comunistas, el BRAC, un oficial que se encargaba esencialmente de recoger información sin estar implicado en la represión directa. Fue arrestado por un comando especial inmediatamente después de la llegada de las tropas del Che a La Habana, aislado en una celda en La Cabaña y fusilado, luego de un juicio sumario, en marzo de 1959. No se le acusó de ningún crimen de sangre. El comandante de la fortaleza practicó también simulacros de ejecución en los primeros meses de 1959, como con Fausto Menocal, exiliado en Madrid, quien se salvó de milagro, gracias a su condición de descendiente de un antiguo presidente de la República de Cuba, Mario García Menocal, y porque la acusación no había podido probar nada contra él. Acusado de ser chivato y de haber denunciado a un grupo de revolucionarios, fue detenido primero la Ciudad Deportiva. Desde allí numerosos fueron los hombres llevados directamente, sin juicio, por grupos de tres, ante el paredón. Fue encarcelado después en La Cabaña entre el 5 de enero y el 30 de abril de 1959. El trato que le fue reservado fue particularmente humillante. Tuvo que quedarse de pie durante 40 horas, día y noche, sin comer ni beber y sin poder efectuar sus necesidades, en el despacho del comandante, un largo pasillo por el cual circulaban hombres armados y uniformados que le hacían firmar a éste las órdenes o que le traían instrucciones, burlándose abiertamente del prisionero, hasta el momento en que cayó de inanición. Guevara en persona era quien se encargaba de interrogarlo. Fue llevado luego a una pequeña celda que compartió con varias personas que dormían en el suelo. Una tarde, fue el Che a decirle, «Mire, Menocal, lo vamos a fusilar esta noche». «Me llevaron ante el paredón», cuenta Fausto Menocal. «Me ataron a un poste, me vendaron los ojos y luego hubo una descarga de fusiles. Entonces vinieron a darme lo que yo creía ser el tiro de gracia. Sentí un ruido monstruoso en la sien. En realidad, era un golpe dado a la culata del fusil. Me desmayé. Creí que estaba muerto hasta que, una vez que me habían vuelto a llevar dentro de la celda, oí el cantío de un gallo. Allí me di cuenta de que estaba vivo. Apología de los fusilamientos ante las Naciones Unidas. El comandante de la fortaleza de La Cabaña no había tenido que cambiar de uniforme para pasar del rol de guerrillero que combatía contra una tiranía al de responsable de la represión llevada a cabo por el nuevo régimen revolucionario. ¿Eran contradictorias esas dos funciones? No para Guevara, convertido en portavoz internacional del gobierno castrista, quien declarará en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el 11 de diciembre de 1964. En respuesta a las críticas dirigidas contra Cuba por varios representantes de gobiernos latinoamericanos y el de Estados Unidos. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Resultaba sorprendente oír, en esos años, al portavoz de un país hacer, en el más importante foro internacional, la apología de las ejecuciones practicadas bajo su responsabilidad. Castro, por su parte, no debía apreciar particularmente que su fiel pero incontrolable lugarteniente se dejara llevar por tanto lirismo, apartándose del discurso oficial que acababa de pronunciar, Para contestar a las acusaciones que perseguían al régimen castrista desde su instauración, razón que había motivado las intervenciones de varios delegados ante la Asamblea General de la ONU. En aquella época, en efecto, los fusilamientos, que seguían vigentes y lo fueron cerca de 50 años, ya no aparecían en primera plana de los pocos periódicos que aún existían en Cuba, como había sido el caso a diario en los primeros meses de la revolución. Por supuesto, los contrarrevolucionarios, los que se habían manifestado, de una manera u otra, en contra de la política del régimen y los que habían tomado el camino del exilio, unánimemente designados como gusanos, no merecían ninguna consideración por parte del régimen y menos aún por parte de Guevara. Pero Fidel Castro había entendido que no iba a sacar ningún provecho, en términos de imagen, en seguir proclamando ante el mundo entero que la revolución continuaba a fusilar a muchos de sus opositores. La intervención improvisada del Che Guevara solo podía irritar profundamente al comandante en jefe. Las palabras pronunciadas por Guevara, no siempre controladas por Fidel Castro, en distintas conferencias internacionales, iban a provocar su caída en desgracia y su partida de Cuba unos meses más tarde, en 1965. En su réplica frente a los delegados que se habían atrevido a emitir críticas frente al gobierno cubano, el Che declaraba: «Soy cubano y también soy argentino y, si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más y, en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie». Así Guevara, en un mismo discurso, unía a su reivindicación proclamada de las obras menos confesables de la Revolución Cubana su deseo de buscar la muerte bajo otros cielos. El sacrificio de los demás era solo el preludio al suyo. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Por Baldomero Vázquez Soto. El 11 de diciembre de 1964, en representación del régimen socialista cubano, el Che Guevara pronunció un discurso ante la ONU que se hizo famoso porque, en esa oportunidad, reconoció abiertamente ante el mundo que la revolución llevaba 6 años fusilando gente y que continuaría haciéndolo. Estas fueron sus palabras textuales: «Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando, uno. Por supuesto que, como en todo régimen totalitario, esas ejecuciones se hacían sin procedimientos legales de ningún tipo». El desparpajo de aquellas palabras provenía de quien de hecho fungía como el jefe de fusilamientos de la Revolución Cubana, por cierto, el único cargo oficial donde demostró sobrada competencia profesional, como presidente del Banco Central, jefe de la Reforma Agraria y ministro de Industrias, fracasó estrepitosamente. Nos parece, por tanto, un contrasentido asociar el calificativo de cristiano con el Che Guevara, pues nada más alejado de los valores cristianos que la glorificación del asesinato y de la violencia. Pero, al contrario, la propaganda cubana y sus seguidores izquierdistas para atraer a las masas latinoamericanas hacia la ideología comunista, después de muerto, han transmutado su imagen hasta asimilarla con la de Cristo mismo. Se trata de una manipulación para presentar a los guerrilleros como cristianos que luchan con las armas para que los pobres ingresen al paraíso comunista donde reina la justicia, no importa si como Stalin, Mao, Fidel, el Che, son ateos. Ante la muerte del Che Guevara, como hicieran en vida del genocida Stalin, tantos escritores europeos, reconocidos poetas latinoamericanos le rendirían homenaje: tristeza en la muerte de un héroe, Pablo Neruda, Che, Julio Cortázar, Che Comandante, Nicolás Guillén, El Gran Relincho, León Felipe, Che 1997, Mario Benedetti. Pero dentro de la línea de manipulación religiosa de su imagen, ninguno llegó tan lejos como el poeta guerrillero salvadoreño Roque Dalton, vilmente asesinado en 1975 por sus compañeros del alto mando guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo. Dalton llegó a considerar al Che igual a Cristo, Hijo de Dios. En su poema El Credo del Che, el Che Jesucristo fue hecho prisionero después de concluir su sermón en la montaña. Después le colocaron a Cristo Guevara una corona de espinas y una túnica de loco, 2. Si nos atenemos a las propias palabras con las que ideológicamente el Che se autodefine en el discurso de la ONU, marxista, comunista, marxista-leninista, creemos que habría rechazado como un insulto semejante equivalencia. Al contrario de lo que expresan quienes lo idolatran, el Che en el citado discurso quiso dejar en claro que personificaba la esencia criminal de las revoluciones socialistas y que practicaba, no teorizaba, la doctrina marxista-leninista del Partido Comunista de la URSS. Guevara no fue ni humanista ni religioso, como no lo ha sido ningún líder comunista, Stalin, Mao, Pol Pot, Castro. Para ninguno de ellos el respeto por la vida ha formado parte de su escala de valores y por eso la despreciable obra de todos ellos descansa sobre la muerte de tantos seres humanos inocentes. En la actualidad en Venezuela observamos un retorno a la utilización de la imagen de Cristo como revolucionario, en la cual se echa mano de la promarxista teología de la liberación y de algunas ideas del filósofo posmoderno italiano Gianni Battimo, quien aboga por un compromiso católico comunista contra el capitalismo. En este sentido, el presidente Hugo Chávez atacaba a la Iglesia negándole la representación del pueblo católico, mientras se considera a sí mismo un vocero más legítimo de Cristo que aquella institución. Por eso en su columna del 11 de julio de 2010 se refiere a la teología de la liberación como la que más fielmente refleja el Sermón de la Montaña, la que nos hace herederos del Cristo liberador e Hijo del Amor. Cristo para nosotros tiene rostro de gente pobre y desamparada, jamás de explotadores y criminales y se declara bolivariano, cristiano y, también marxista, porque para él esas concepciones de vida conviven en una estrecha hermandad. Che Guevara, el carnicero de la cabaña. Por Nicolás Águila. Liberpress, el club de los amigos malos, octubre de 2007, un espectro recorre el mundo desde fines de los años 60, la foto de Ernesto Che Guevara. Su imagen, convertida en banderín de enganche de los jóvenes contestatarios, ha sido reproducida hasta la náusea en pósters, camisetas, llaveros, bragas y calzoncillos. El mítico guerrillero se ha convertido en un fetiche de consumo, sin dejar de ser por ello una de las figuras señeras de la mitología revolucionaria. Ernesto Guevara es venerado como un ser celestial, a pesar de su conocido papel de verdugo en el baño de sangre con que se inauguró la revolución castrista. El aventurero de origen argentino, que se ganó muy pronto la confianza de Fidel Castro al ofrecerse para la primera ejecución sumaria en la guerrilla de la Sierra Maestra, entró en La Habana en 1959 con su leyenda guerrillera y su famosa estrella de comandante. Inmediatamente se hizo cargo de la jefatura de la cabaña, una tenebrosa fortaleza colonial donde fueron ejecutados centenares de reos, primero batistianos y después opositores anticastristas, condenados por contrarrevolucionarios en juicios sumarios sin las mínimas garantías procesales. La mayoría de ellos no llegaba a los 30 años. Se sabe que algunos de los llamados tribunales revolucionarios llegaron a sentir remordimientos de conciencia a la hora de dictar sentencias de muerte o largas penas de prisión con base en acusaciones infundadas. Uno de ellos, presidido por el comandante Félix Pena, se atrevió a absolver por falta de pruebas a un nutrido grupo de pilotos de la Fuerza Aérea Batistiana. Se negó a seguir el rumbo implacable de la justicia revolucionaria, que mandaba juzgar por convicción y no por pruebas. El propio Fidel Castro se erigió en magistrado en jefe. Declaró la nulidad del juicio impecable y ordenó la formación de otro tribunal para juzgar de nuevo a los pilotos. Los condenaron esta segunda vez y el comandante Pena, abogado y guerrillero de la Sierra Maestra, terminó suicidándose. El Che Guevara no se andaba con esos remilgos. Frío y calculador, carecía de los escrúpulos primarios de Félix Pena. En su condición de máximo responsable de los fusilamientos en la cabaña, exigía que en los juicios sumarios prevaleciera el celo militante por encima de cualquier consideración de orden jurídico. En las sentencias prefabricadas, que él mismo revisaba y aprobaba, no cabía el titubeo de la duda razonable ni ningún otro rezago de la justicia burguesa. Su divisa no era en la duda, abstente, sino la de los tiempos de la Sierra Maestra, ante la duda, mata. Sus órdenes, por otro lado, no siempre estaban exentas de esa fina ironía que cautivó a más de un intelectual a ambos lados del Atlántico. En ocasiones mandaba al paredón escribiendo esta nota breve y terminante: dale aspirina. La macabra aspirina del Che cundió de tal modo que incluso se le llegó a aplicar a antiguos compañeros de armas. Por lo que quizás no estuviera del todo errado el poeta Roque Dalton cuando proclamó a todo pecho que el socialismo es una aspirina del tamaño del sol. Tiempo después él mismo pudo comprobar en carne propia lo que es la aspirina socialista según la receta del doctor Guevara. Nada menos que sus propios camaradas de la guerrilla se lo pasaron sumariamente por las armas. Otra frase atribuida al Che Guevara, endurecerse sin perder la ternura, ha causado fascinación entre muchos latinoamericanos, tal vez por sintetizar la visión idealizada del bandolero gallardo, o por el atractivo que ejercen sobre las masas las cursilerías rotundas. Pero, sobre todo, por no entenderse bien qué endurecerse significa, en clave guevarista, aplastar sin piedad al adversario político. O dicho con las palabras que el propio Guevara usó para definir el papel de un buen revolucionario, endurecerse es convertirse en una efectiva, violenta y selectiva máquina de matar a sangre fría. Che Guevara alcanzó la categoría de mito porque encarnó las actitudes iconoclastas de una época turbulenta. Eran tiempos en que los jóvenes del mundo occidental combinaban el rock y la droga con la gamberrada política. Se forjaban nuevos ídolos representativos del radicalismo que marcó los años 60. La figura de Guevara les venía de perlas. Su conversión en héroe legendario también se explica, desde luego, por el hecho de haber muerto relativamente joven en lo que suele verse como una aventura quijotesca. Pero más que nada, se debe al impacto de una foto que le tomaron 7 años antes de su muerte, donde aparece con estampa de poeta romántico, muy al gusto de aquellos años hippies, una de las pocas fotos suyas, por cierto, en que no sobresale su notable parecido físico con Cantinflas, el famoso cómico mexicano. A 40 años de la muerte del Che, sin embargo, la distancia histórica ofrece suficiente perspectiva crítica como para tirar la famosa foto en el mismo basurero a donde fue a parar la utopía fallida que le sirvió de marco. Pero la chemanía se resiste a desaparecer, estimulada por la frivolidad de la izquierda y por la falta de escrúpulos de los que comercian con la lucrativa imagen, convertida en un icono pop. La idolatría del verdugo castrista es uno de esos contrasentidos de que se nutre el ideario antiimperialista. ¿Cómo entender a esos pacifistas que protestan contra la guerra de Irak al mismo tiempo que enarbolan la efigie de una figura que predicaba la violencia sistemática? No es la ternura lo que se pierde, sino la cordura, cuando se le rinde culto a un personaje que se propuso imponer a tiros y bombazos su distopía sangrienta. La instantánea de Corda nos oculta la dimensión sanguinaria de ese espectro que recorre el mundo con todo el espanto de su monosílabo totalitario. Che, le dicen sus fans y seguidores. Los cubanos preferimos llamarlo el carnicero de la cabaña. El Che Guevara en la cabaña. Por José Vilasuso Rivero. En 1997 aproximadamente recibí noticias sobre Richard Dado, ensayista suizo admirador del Che Guevara y autor de biografía del Che. En ese año, a fin de enriquecer aportaciones sobre el guerrillero argentino, me permití acotar informes alternos pertinentes que han recorrido el mundo y hoy continúan siendo solicitados, especialmente luego de la publicación del artículo La máquina de matar rubricado por Álvaro Vargas Llosa en New Republic, 11 de julio de 2005, así como el video Anatomía de un mito de Pedro Corso, Instituto de la Memoria Histórica de Cuba. A su vez me llegan testimonios y materiales relacionados con dichos acontecimientos que se revisten de indiscutible valor histórico, acrecen nuestro archivo, consolidan criterios, y se abren a debate, esclarecimiento y divulgación. En observación a recientes peticiones cabe anotar nuestra admiración a uno de los libros más objetivos publicados en torno a Guevara, Biografía del Che de Carlos Castañeda, cuyos aportes tal vez podrían enriquecerse con nuevos datos sobre la etapa que aquí describo. En enero de 1999 trabajé a las órdenes del conocido dirigente revolucionario argentino en la Comisión Depuradora, columna Ciro Redondo, Fortaleza de la Cabaña, La Habana. Recién graduado de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Habana y con el entusiasmo propio de quien, de repente ve a su generación subir al poder. Hasta el momento mi ubicación social había sido humilde y las aspiraciones de alcanzar posiciones sobresalientes en nuestro país ni figuraron en mi agenda. Pero en poco tiempo la revolución transformó el panorama nacional radicalmente. Tuve diversas oportunidades para comenzar con augurio optimista el desempeño de la abogacía. De la noche a la mañana me descubrí convertido en alguien a quien se solicitaba, se le hacían consultas y podía conceder favores. Un cambio inolvidable en el recuento de vivencias. De esta manera formé parte integrante del cuerpo instructor de causas por delitos cometidos durante el gobierno anterior, asesinatos, malversaciones, torturas, delaciones, etc. Era el ejercicio de la profesión letrada en su aspecto más complejo, el crimen político. Por mi escritorio pasaron los expedientes de acusados como el comandante Alberto Bois Coma, quien reportaba los partes de campaña gubernamentales, y Otto Meruelo, periodista. Ambos ostentaban cierta actualidad en el devenir del momento. Aunque la mayoría de los encartados a mi cargo eran militares de baja graduación y funcionarios públicos sin relieve ni carisma, a muchos de los cuales ni siquiera tuve ocasión de conocer personalmente. El cuerpo legal en que nos debíamos basar era la ley de la sierra, en puridad se trataba de una corte marcial sustentada por hechos, los principios y doctrina jurídica no eran tenidos en cuenta. El informe del oficial investigador constituía cosa juzgada y por consiguiente el espacio para aplicar libremente los instrumentos de derecho quedaba fuera de nuestro alcance. Desde sus inicios, nuestras atribuciones estaban carentes de información pertinente sobre los encartados, así como de las naturales circunstancias adjuntas a las acusaciones. Hablo de los atenuantes y agravantes de cada caso, por ejemplo, elementos a considerar, pues la mera tenencia de la causa entre las manos no permitía adelantar estimados confiables sobre las responsabilidades alegadas. El mero olor de aquellos expedientes hacía intuir la ausencia de hechos contundentes que permitieran forjarse un criterio sano sobre la culpabilidad o inocencia de los encartados, mucho menos de factores adyacentes imprescindibles al instante de juzgar conductas humanas. Pero más inusual aún parecía la posibilidad de aportar criterios, pruebas u otros mecanismos legales, e incluso el simple manejo de los casos imposibilitaba usar un mínimo de independencia u opiniones propias. Iniciativas como proponer testigos no incluidos en la causa, o dialogar con el abogado defensor aparecían como inaceptables y de intentarlo nunca cuajarían. Se trabajaba con presunciones y sobreentendidos a los cuales echar el ojo clínico. Cada miembro del tribunal debía intuir las reglas del juego. Por su parte, todos los testigos que mejor recuerdo fueron invariablemente presentados por el Ministerio Fiscal, es decir, en calidad de acusadores. En su mayoría eran jóvenes fogosos, revanchistas, ilusos o deseosos de ganar méritos revolucionarios. Durante escasos interrogatorios privados que pude sostener, apenas se formulaban par de preguntas definitorias, los testigos solían verse desconcertados, huidizos o en no pocos casos comenzaban a poner en remojo sus dichos. No esperaban enfrentarse a profesionales que en vez de aceptar sus acusaciones las cuestionaban y pedían aclaraciones. Retengo la impronta de un teniente apellidado Gibre, de acento oriental, estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba, que una mañana de pie ante nuestros escritorios vehementemente nos exhortaba. No se detengan. Hay que dar el show, traer de testigos a revolucionarios de verdad, que se paren ante el tribunal y pidan a gritos, justicia, justicia, paredón, esbirros. Esto mueve a la gente. En la misma dirección el entonces comisionado por Marianao, una vez nos recriminó, a estos hay que arrancarles la cabeza, a todos. De inicio componíamos los tribunales letrados civiles y mayormente militares, bajo la dirección del capitán Mique Duque Estrada, los tenientes Sotolongo, Esteves, Rivero, que terminó loco, y los fiscales Tony Suárez de la Fuente, Pelayito apellidado Paredón o Charco de Sangre, aunque este apodo se le endilgaba entre muchos a cualquiera de nosotros, quienes sin embargo en su casi totalidad más tarde nos ausentamos del lugar y desertamos a causa de las discrepancias pronto a la vista. Posteriormente nuestras posiciones fueron ocupadas por aforados sin instrucción legal, pero incondicionales al régimen. Hubo familiares de víctimas del anterior gobierno a quienes cupo juzgar a sus victimarios. Cuestión espinosa desde el punto de vista de la objetividad que a todo juez es exigible. Entre ellos figuraba el capitán Óscar Alvarado, cuyo corajudo hijo Óscarito fuera ultimado por la policía del régimen anterior en las acciones de la Amber Motors en La Habana en 1958. Entre las varias anécdotas se destacan sus frecuentes paseos frente a las celdas de los confinados próximos a ser sometidos al tribunal. Alvarado levantaba la cabeza y, como fijando la mirada en el vacío, repetía: Óscarito, Óscarito. Pero Óscar Alvarado, dentro de las circunstancias, dejó un rastro de cordura y equidistancia a la hora de dictar sentencias. Era un hombre alto, rubio, elegante y casi nunca reía. A toda hora solicitado y a ratos lo observábamos dando muestras de abrumamiento y un pesar profundo. Alvarado, como tantos de nosotros, a los pocos días de trabajar en la comisión hablábamos con la mirada, respiración entrecortada y gestos mudos. El primer procesado que tuve ante mis ojos se llamaba Ariel Lima, era menor de edad, casi un niño, razón por la que se intentó salvarle la vida. Pero era un antiguo revolucionario pasado al bando gubernamental, junto con otros aforados, y por consiguiente su suerte estaba echada. Vestía de preso, lo vi esposado y los dientes le castañeteaban de fiebre o terror. Me pasó por un lado triste y cabizbajo, custodiado por un guardia, luego, estando tras las rejas, me hizo una mueca como de ya me ves, aquí estoy. Haz algo por mí. Años más tarde, de manera personal, viví el otro lado de esta experiencia, ahora como abogado defensor. Fue un cambio de perspectivas aleccionador y saludable que completó mis verdes conclusiones de aquellos primeros momentos, permitiéndome conocer la otra cara de la moneda. La capacidad profesional ahora se reducía a visitar el preso, traerle recados, ropa o alimentos de sus familiares, poco antes del juicio repasar la causa, aceptar los cargos, y en vista de las malas orientaciones que seguramente el acusado recibió, que la revolución generosa le disminuyera la petición del señor fiscal. Si pena capital, 30 años. Por los días iniciales del proceso revolucionario, Ernesto Guevara era visible con su boina negra, tabaco ladeado, rostro cantinflesco y brazo en cabestrillo. Estaba sumamente delgado y en el hablar pausado y frío, dejaba entrever cierta pose de eminencia gris y total sujeción a la teoría marxista. Era una personalidad sobresaliente y decidida. Su liderato no se ponía en duda. Se expresaba con timbre del hombre que lee y ha acumulado vivencias profundas, variopintas y fuera de lo común. Su prestancia exterior era simpática, de figura legendaria, y dejaba caer la sensación de alguien que tomaba en serio sus funciones. Todos en la fortaleza hablaban de él, para muchos era un enigma, otros lo citaban con reserva, terceros callaban. En su despacho habitualmente se reunían personas de diversas procedencias y no pocos visitantes extranjeros discutiendo acaloradamente sobre la marcha de la revolución, asunto que parecía absorberlos por completo. Nunca tuvo empacho en preguntar, cuestionaba todo lo que le parecía reñido o incompatible con su ideario. Dejaba entrever cierta curiosidad por conocernos personalmente y que habláramos a calzón quitao. Creo que adivinaba el choque inevitable. A continuación, tomaría buena nota de las respuestas no a su gusto. Su conversación solía cargarse de ironía, nunca, estando yo presente, mostró alteración del temperamento y, aunque escuchaba a todos y hasta admitió objeciones, tampoco atendía excesivos criterios dispares. Era como pan comido que no le quitaba el sueño. Nunca traspasó la barrera propia de su política. Luego de las discrepancias a más de un colega lo amonestó en privado, en público a todos, su consigna era de dominio público. No demoren las causas, esto es una revolución, no usen métodos legales burgueses, el mundo cambia, las pruebas son secundarias. Hay que proceder por convicción. Sabemos para qué estamos aquí. Estos son una pandilla de criminales, asesinos, esbirros. Por encima existía un tribunal de apelación en plenas funciones, pero nunca declaró con lugar un recurso, confirmaba las sentencias de oficio y su presidente era el comandante Ernesto Guevara Serna. Las ejecuciones tenían lugar de madrugada. Una vez dictado el fallo, no pocos familiares y allegados estallaban en llantos de horror, súplicas de piedad para sus hijos, esposos, etc. La desesperación, el delirio y el miedo cundían por la sala, estremeciendo a la guarnición de la fortaleza, quienes al amanecer del siguiente día desvelados contaban en detalle lo sucedido. Los relatos de cuadros inolvidables recogidos entre los moradores de la cabaña forman voluminosos legajos de verdades desconocidas y algunas perdidas para siempre. La palabra de orden se repetía: mañana pido mi traslado. Al concluir los juicios, a numerosas mujeres hubo que sacarlas a la fuerza del recinto, y era necesario apresurarse, pues las descargas y gritos pronto iban a retumbar por los patios amurallados, multiplicando sus efectos indefinidamente. Luego de la sentencia, el próximo paso era la capilla ardiente, donde por vez postrera los familiares se abrazaban unidos por el dolor. Aquellos abrazos por minutos parecían preludiar un largo viaje. Su contenido no estaba al alcance de mis 26 años, aún pletórico de ardores e inexperiencia ante la realidad de la muerte, sobre todo la muerte violenta. Los sentimientos aflorados revestían rasgos de humanidad muy ajenos a las causas de aquellas ejecuciones al consumarse. No obstante, aún no había digerido la experiencia en toda su intensidad. Aparte de la cuestionabilidad de la pena capital y en particular las condiciones en que allí se aplicaba. Al contemplar los últimos minutos de un ser humano en este planeta, es imposible y desgarrador admitir que todo concluya ahí. La existencia es preciosa y persiste en evolución, troncharla traspasa todo derecho. Al revaluar todo esto, hoy estoy seguro de que existe algo más allá y más justo para los caídos. Pero entonces yo, como muchos colegas bisoños, aún no podíamos sobrepasar al hombre sobre el uniforme. Costó tiempo, casos patéticos y abundantes lágrimas derramadas para despojarlos de su filiación y al final reconocerles la condición de víctimas. No otra imagen despedía al dirigirse al paredón rodeados por los soldados verde olivo. El catálogo de sus reacciones proveería de ricos materiales para unas cuantas historias realistas. Hubo condenados que se resistieron a admitir la pena hasta el minuto mismo de la descarga, otros iban anonadados, trémulos, abismados, arrastrando los pies. Un policía, como última merced, solicitó que le dejaran orinar. Varios sentenciados ese día conocieron que era un sacerdote, más de uno murió proclamando: soy inocente. Un bravo capitán dirigió su propia ejecución. Presenciar los pormenores y secuelas de aquella matanza a manos de reclutones o verdaderos profesionales como el capitán Herman Marx, convicto oriundo de Ohio, a quien se atribuían envidiables ganancias, dado el número de tiros de gracia a él asignados. En resumen, fue un trauma que me acompañará toda la vida y tengo por misión divulgar a los cuatro vientos. Los acontecimientos verdaderamente serios presenciados no merecen ocultarse, por dolorosos que resulten, so pena de privar a la sociedad de sus fuentes de conocimiento. Durante aquellos meses, los muros del imponente castillo medieval, obra de Juan Bautista Antonelli, recogieron los ecos de las marchas rítmicas en pelotón, rastrillar de los fusiles, voces de mando preventivas y ejecutivas, el retumbar de la fusilería, los aullidos lastimeros de los moribundos, el vocinglerío de oficiales y guardias al ultimarlos. Exclamaciones multisonantes que superan los imaginarios más fecundos de crueldad y fantasía. Llantos que se confunden con risas histéricas, pues los llantos y las risas se pueden tocar. Más tarde, el silencio macabro cuando todo se había consumado. Frente al paredón huellado hondamente por las balas, atados al poste quedaban los cuerpos agonizantes, tintos en sangre y paralizados en posiciones indescriptibles, manos crispadas, expresiones adoloridas, de estupefacción, quijadas desencajadas, un hueco donde antes hubo un ojo. La mayoría de los cadáveres quedaban con el busto de bruces, la cabeza destrozada y sesos al aire a causa del tiro de gracia. Al transcurso del tiempo, las huellas de las balas permanecen horadando el paredón a la altura del pecho y garganta, de la estatura de un hombre promedio. Un examen minucioso de esas huellas, luego de escrupuloso estudio matemático, permitirá calcular con acierto el número de descargas allí consumadas. De lunes a viernes se fusilaban entre uno, ninguno y hasta siete prisioneros por jornada, fluctuando la cantidad conforme a las protestas diplomáticas e internacionales, o las frecuentes dilaciones por falta de convicción por parte del tribunal. Las penas capitales estaban reservadas a Fidel, Raúl, Che y en casos menores al tribunal o alguna que otra al Partido Comunista. Cada integrante de pelotón cobraba 15 pesos por ejecución y era considerado combatiente. A los oficiales les correspondían 25. Posteriormente, como estímulo a los servicios revolucionarios, se aumentó la paga. En la provincia de Oriente se aplicaron penas máximas sumarísimas y profusamente, pero no poseo cifras confiables. Presumo que algunos cálculos aparecidos en la prensa son exagerados. Las sanciones sumarias aplicadas en la provincia de Las Villas alcanzan un número muy inferior. Aunque en total en la cabaña, hasta el mes de julio de aquel año, debieron ejecutarse algo menos de 300 reos, más un número indefinido de condenas hasta de 30 años de prisión, producto en suma de una lucha en que murieron unas 4.000 personas entre ambos bandos. En contraste, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, donde entre bajas en frentes de batalla, en tierra, mar y aire, campos de concentración, etc., se calculan 40 millones de víctimas. En los procesos de Nuremberg, la pena capital únicamente se aplicó a 12 criminales de guerra, Martin Bormann escapó y posteriormente otros 3 o 4 casos fueron ajusticiados en Israel. Tantos las ejecuciones en la Unión Soviética como las llevadas a efecto por los maquis franceses, marxistas, no figuran en dichos estimados, aunque sabemos que rompieron esquemas. Estos datos sucintos serían útiles al señor Didot tanto en aras de cierto balance en el libro, como para ilustración personal en torno a su apologado. Parejamente, no estarían de más para información complementaria de don Benicio del Toro, a quien podrían ampliar datos fidedignos para la posteridad, cuando la vida le conceda más madurez. Aunque mayor urgencia requiere el conocimiento de este mensaje dirigido a Robert Radford, productor del filme Diarios de Motocicletas, en el que Guevara aparece en una interesante faceta de su vida prerevolucionaria a la que nada se puede objetar. Sin perjuicio de lo que consumó cuando alcanzó la cúspide del poder. Las víctimas olvidadas del Che Guevara. Por María Severlau. La cara del Che Guevara adorna camisetas de muchos opositores a la pena capital, pero el hombre de carne y hueso exhibió un profundo desprecio por la santidad de la vida humana. Detrás del mito cuidadosamente construido sobre el Che, hay una verdad oscura e irreconciliable. Esta emerge locuazmente con solo una mirada a vuelo de pájaro a la extensa bibliografía sobre él, incluyendo sus propios escritos, o a la estela de sus víctimas conocidas. Guevara sabía, por su autoeducación comunista, que el terror sería un componente necesario para establecer el orden revolucionario. Además, venía preparado para la tarea de verdugo, en la Sierra Maestra se había forjado como asesino en serie. El ejército rebelde había ejecutado al menos a 23 personas en la Sierra Maestra, algunos a manos del mismo Che. Desde el 1 de enero de 1959 impuso con los hermanos Castro el imperativo de matar para garantizar el control en Cuba. La pena de muerte estaba prácticamente abolida en Cuba, ya que el artículo 25 de la Constitución de 1940 prohibía aplicarla excepto en casos de traición militar. Pero, el 10 de enero de 1959, el nuevo Consejo de Ministros Revolucionarios modificó la Constitución, ignorando las cláusulas sobre la enmienda constitucional, y el 10 de febrero de 1959 promulgó una nueva ley fundamental. Así, se supeditó, y esencialmente se abolió, la Constitución, maniobras que otorgaron a la pena de muerte un viso de legalidad y permitieron su aplicación retroactiva. Del 1 al 3 de enero de 1959, el Che hizo fusilar o dejó órdenes de fusilar a 25 personas en Santa Clara. El 3 de enero, Fidel Castro lo nombró comandante de la prisión Fortaleza de la Cabaña en La Habana y juez supremo de los tribunales revolucionarios. En el corto periodo en que estuvo al frente de la cabaña, del 4 de enero al 26 de noviembre de 1959, al menos 73 personas fueron fusiladas sin garantías legales mínimas y, la gran mayoría, sin crímenes probados a su haber. Che no solo comandaba la cabaña, sino que era el juez a cargo de toda apelación. Hay que demoler el monumento al Che Guevara. Andrés Oppenheimer. Curiosamente, los mejores biógrafos de Guevara le han dedicado cientos de páginas a la más pequeña minucia de su vida, sin embargo, han dado atención casi nula a sus numerosas víctimas. En efecto, la ropa, el aspecto, los intereses, la sexualidad o la correspondencia personal del Che han provocado más interés que las vidas que robó y el rastro de dolor que dejó en sus angustiados familiares. El Che habló francamente a la comunidad internacional sobre los fusilamientos en Cuba. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York el 11 de diciembre de 1964, hizo su famosa declaración: "Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario". Lo que es menos legendario, pero resulta más estremecedor, es que estuvo a favor de desencadenar la guerra nuclear para construir un mundo mejor, supuestamente de las cenizas, durante la crisis de los misiles de octubre de 1962. Pocas semanas después, le dijo a un periodista británico que si los misiles hubieran estado bajo control cubano, los hubieran lanzado. Si quedara duda acerca de sus objetivos, su mensaje de 1967 en la conferencia de la Tricontinental aboga apasionadamente por la destrucción de Estados Unidos. Los verdugos de Cuba siguen en el poder. Andrés Reinaldo. Es probable que nunca se conozca el número real de víctimas del Che. Aparte de los que pudo haber matado en Cuba y aún se desconocen, mucha más gente murió en las revueltas guerrilleras que dirigió en el Congo y Bolivia, así como en otras acciones violentas que propició en América Latina. Después de su muerte, el sistema totalitario que ayudó a diseñar e imponer en Cuba ha costado miles de vidas y el modelo comunista de su devoción ha dejado una cuota de muerte calculada en 100 millones. En la era de los hombres bomba que masacran civiles por fanáticos objetivos, resulta imperativo dejar claro quién realmente era el Che Guevara. A sus víctimas le debemos la memoria y a los seres queridos que dejaron atrás, solidaridad. Quedaron sumidos en una pena despreciada por el mundo, profundizada por la exaltación del verdugo. Dirige el proyecto Archivo Cuba y su obra Las víctimas olvidadas del Che Guevara, segunda edición, contiene perfiles de algunas víctimas. Fin. Libro creado por Bob Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986 como técnico de sistema de energía eléctrica.